Las páginas de la juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves de 10 a 10 y 30. ¿Cómo te va? Estamos prontos. Bien? ¿Andan bien? Para abrir este archivo. ¿Cómo venimos hoy? Sí. Venimos con el archivo de la juventud, sí, parte, debajo del brazo. Una grata sorpresa encontrarme con un viejo conocido que tiene que ver con la comunicación también, Gonzalo Isasmendi. Con un viejo. No sé si conocido. Bueno, no. Él tiene un espíritu jovial, así. Y es más joven que yo, obviamente. ¿Qué seleccionamos para hoy? Sábado 2 de febrero del 2008. Diario La Juventud, todavía decía Solidario, Frente Amplista y Popular. Después eso cambió por la liberación del socialismo. Salía a 15 pesos en ese año. Trabajadores denuncian persecución antisindical e indiferencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La política del gobierno provoca la extinción de la industria del cuero. Cuando seleccioné este ejemplar para hoy, con una fotografía, estaba lloviendo cuando los trabajadores estaban manifestando acá frente a la radio, frente a la intendencia, no a la persecución antisindical en Curtiembre, en las Curtiembres, Unión de Obreros Curtidores. Me acordaba de que hace poco un barco, no me acuerdo de qué país es bandera, un país africano me parece, estuvo en Turquía durante varios días con un cargamento de vacas que al final vienen de vuelta. Muchas se murieron. Por un tema de que Turquía no aceptaba la certificación. Le faltaban algunas caravanas a las vacas, no sé qué. Pero lo que voy... Las querían, que estaban buscando... poder insertarlas en otro mercado. Sí. No traerlas. Inicialmente las iban a traer de vuelta para acá. No pudieron. Buscaron a ver si no había en el camino, si no las podían meter en algún otro lado. A lo que voy, esta nota es del 2008 y habla de la política del gobierno que provoca la extinción de la industria del cuero. Una de las cosas que provoca la extinción de la industria del cuero es la venta de ganado en pie. Sí, claro. Entonces los trabajadores decían acá: los obreros curtidores denuncian la política del gobierno que habilita la venta del ganado en pie, con lo que se pierden fuentes de trabajo en toda la industria del cuero. Por ejemplo, denuncian que la marroquinería ya casi no existe en Uruguay. No se hacen prendas de cuero, zapatos, en fin. Abrimos el ejemplar. Vamos a la página correspondiente. Como decimos, mirá quién aparece acá. Efraín Churiribarne, entrevistando a una venezolana. Llegamos a la página 8 y vemos, le mandamos un saludo, seguramente está escuchando, a un joven, muy joven, Martín Andrada. Mirá. Capaz que no se le reconoce. Ah, tenemos, vos me dijiste la primera vez que tenía que mostrar a esto. A ver, ¿no? Si lo mostramos. Así, vamos a mostrar acá. La tapa de la juventud. La portada. Sí, 2008, ¿qué día dijiste? 2008. Esto. 2 de febrero. Mirá. Del 2008. Entonces en la nota, que es portada, lleva una página, entre otras cosas, denuncian la situación de represión antisindical en la Curtiembre Macri. Los integrantes del sindicato señalaron además que lo de Macri se suma a una serie de situaciones irregulares que se registran en otras curtiembres, más que nada Curtiembres Lanares, que no han cumplido con los laudos. Dijeron que en general son barracas que salan, secan el cuero y lo exportan a distintos países del mundo a un precio determinado, y cuando van las curtiembres acá a comprarlos, le venden a un precio más caro, entonces muchas veces las curtiembres tienen que cerrar. Después señalan, desde el año pasado estamos reclamando, año 2008, en la Comisión de Legislación Laboral, una mesa en la cual estén los empresarios, los trabajadores y el gobierno para que el tema de materia prima, una materia prima que se sigue yendo del país sin proceso, con medio proceso, con el ganado en pie, todo lo que eso significa al final, lo que reporta en mano de obra y la misma, no nos ha dado respuesta. No han convocado a esa mesa que la pedimos para tratar cuál es el tema en profundidad. Y bueno, ahí está la inoperancia del Ministerio de Trabajo, la inoperancia del Ministerio de Industria, del de Ganadería, Agricultura y Pesca, un tema que se sigue repitiendo. Déjame hacer un comentario primero. Fíjate, ¿no? Esto estábamos hablando del 2008. 2008. Ahora mismo, hace 3 horas, sube el país. Ministerio de Trabajo cita a Paicuero y a sindicato por prórrogas de seguro de paro por posible cierre de Paicuero, ¿no? Claro, porque se está diciendo que Paicuero no quería prorrogar los seguros de paro. Sí. Uh-huh. Y eso significa que los van a despedir. Otro tema. Este es el tema. En este caso seleccionamos el número del 29 de febrero del 2008, seguimos en el 2008, título principal de la portada. Como dicen las murgas, a ver acá. Tema de candente actualidad, ¿viste? Independencia de clase, el regalo de la FUS. Y aparecen 3 botellas de vino etiquetadas con Federación Uruguaya de la Salud, y en cada etiqueta de cada botella, año 2008, estaba el progresismo en el gobierno, en cada etiqueta de la botella está impreso el nombre de un integrante del Ejecutivo. O sea, la Federación Uruguaya de la Salud le manda... De regalo. Y se sigue hablando de la independencia de clase. Viste que hay algunos discursos encendidos en los primeros de mayo, sobre todo cuando entrevistan en la prensa a los dirigentes sindicales, de la independencia de clase, que no, que nosotros no hacemos seguidismo, en fin. Bueno, 2008. La autonomía de los poderes del Estado, así como la independencia de clase de los sindicatos y organizaciones sociales, incluso de la fuerza política con respecto al gobierno, ha sido uno de los temas que ha dado que hablar en estos 3 años de la administración Vázquez. La independencia de clase, escrito entre comillas, queda expresada en este regalo personalizado que la FUS hizo a fin de año a los integrantes compañeros del gobierno. Botella de vino con etiqueta de la FUS en la que se lee debajo del nombre a quien va dirigida. 2008, año de profundizar los cambios para la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Los agraciados son compañero doctor Tabaré Vázquez, compañero doctor Gonzalo Fernández, compañero Rodolfo Nin Noboa y así a los demás jerarcas del gobierno, ministros y sus secretarios. Este artículo es tomado por el editorial, porque era una desprolijidad tremenda, ¿no? Y además no solo el gesto, ¿no?, del regalo y todo lo demás, incluso las definiciones y las cuestiones concretas que dicen ahí, ¿no? Por ejemplo, la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que bueno, sabemos todo lo que significa, ¿no? El financiamiento, sí, de las mutualistas privadas por parte del Estado. De los dueños. Mm. Y sobre el final del editorial dice un párrafo: otra muestra de la independencia de clase con que actúa el PIT-CNT fue el agasajo al canciller saliente Reinaldo Gargano, las reuniones con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, a quien ayer seguramente felicitarán por su política económica y la generación de empleo, genuinos como los de los recicladores. La actual dirigencia del PIT-CNT está a años luz de la de los viejos sindicalistas. Es totalmente contraria a la práctica que caracterizó a los fundadores de la CNT. La práctica del PIT-CNT ha traicionado no solo a quienes forjaron en su lucha una corriente sindical que fue orgullo del país y ejemplo en el mundo, sino a quienes entregaron su vida por un cambio real. Y en este ejemplar del 29 de febrero aparece otro tema. Ustedes que son estudiantes, En secundaria, medidas sindicales, año 2008. Uh-huh. Los docentes de secundaria evalúan hoy en asamblea las medidas a tomar al no registrarse avance en la reunión con las autoridades. Y vamos a la página 9, que es donde está desarrollado este adelanto. Escuchá los temas que motivaban esta medida, ¿no? Aparece una foto del Miranda ocupado. Denuncian problemas edilicios en todo el país y atraso en la asignación de horas. Parece de hoy. La Federación de Profesores de Secundaria evaluará hoy en asamblea las medidas a tomar que afectarían el inicio de los cursos luego de que no se registraran avances en la reunión que mantuvieron con las autoridades. Desde el Consejo de Secundaria se anunció que no cambiará las fechas para el inicio de los cursos y, entre otras cosas, se denuncia que al menos en 17 liceos de Montevideo no están dadas las condiciones para comenzar los cursos por los problemas de instalación eléctrica, construcción, baños y falta de agua. 2008. Uh-huh. Siguen esperando. Y bueno, y viste que las reformas a veces demoran, ¿no? Demoran. Lo de la IEC, me acuerdo. ¿Qué pasó con los arreglos en la IEC, de la azotea de la IEC? ¿Vos estuviste ahí? Mira, la IEC cumplió 90 años, sí. Además. Entonces, dicen que hay un gran plan de obras para reformarla y ponerla a punto y demás. La realidad es que se sigue, cada vez que llueve, se siguen inundando los pasillos de la IEC. Terrible. De la Escuela de la Construcción de UTU estamos hablando, ¿no? Exactamente, ahí, sí. Arenal Grande y Mercedes. Vinculado con este tema, y esto es casualidad, Emiliano, esto de la uh-huh. parte edilicia de los centros de enseñanza. También seleccioné este ejemplar del 9 de noviembre del mismo año. Acá ya habíamos cambiado y decía Diario La Juventud por la Liberación Nacional y el Socialismo. 20 pesos salía. Ayer creo que fue que escuché, o antes de ayer, a los trabajadores de la División Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sí, de Odamtop, antes de ayer. Sí, que tuvieron ahí un destrato por parte de la señora ministra. Sí, señor. Bueno, título de la portada de este ejemplar. Trabajadores alertan sobre desmantelamiento de la División Arquitectura. 2008. Gestión de Rossi es la peor en 20 años. Víctor Rossi. La Asociación de Obreros de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas denunció el desmantelamiento del servicio a través de privatizaciones y falta de personal. Consideran que esta es la peor gestión de los últimos 20 años. El gremio comenzó con estas denuncias, escuchen, el gremio comenzó con estas denuncias hace 8 años, o sea que comenzaron en el 2000. Estamos en el 2025, ¿no? Hoy ya están viendo la consolidación de esto que advertían en su momento, ¿no? Hoy en día ya. Las denuncias comenzaron hace 8 años, lo que incluyó una importante huelga de hambre en el 2000 por casi 20 días, con el respaldo del actual presidente Tabaré Vázquez y un conflicto de varios meses en la actual administración que concluyó con una manifestación en el Consejo de Ministros de Vergara, en 33, donde intentaron entregarle una carta con sus denuncias. La situación ha empeorado según denuncias. Y vamos a la página 7. Yo me acuerdo de cruzarme con los compañeros acá cuando venía todos los días a la radio y denunciaban y siguen denunciando la edad avanzada de buena parte de los trabajadores, sí. que no se toman puestos de trabajo genuinos, que se pierde la especialización, que las obras que podían hacer perfectamente ellos si tuvieran personal en las escuelas, en los liceos, en fin. Son tercerizadas, que muchas veces tienen que ir ellos a repararlas. Es cierto. Me acuerdo cuando se desplomó el techo de la Escuela Francia, la escuela de primaria. Y dicen los trabajadores en el 2008, nosotros hemos planteado en el conflicto el desmantelamiento de la Dirección de Arquitectura. La Dirección de Arquitectura es la que realiza las obras de escuelas, liceos y NAU de alto contenido social y viene siendo desmantelada desde el punto de vista del no ingreso de personal, más allá que no hay limitación constitucional para el ingreso del personal, donde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas hizo un llamado público en todo el país, donde se anotaron 40.000 personas y en la Dirección de Arquitectura ingresaron 30 funcionarios. Bueno, dicen ellos, voy a mencionar a los integrantes de la dirección del sindicato en ese año 2008. Wilder Wammer, Mario Morente, Carlos Ferreira y Bismarck La Rosa, integrantes del sindicato. Reiteraron que para ellos el ingreso de personal es sumamente importante porque si no ingresa personal, los mandos medios plantean a la Dirección de Arquitectura la privatización de las obras, es decir, no tengo personal, lo que tengo que hacer es privatizar. Y también le indicaron que en lo que va del periodo de Víctor Rossi, año 2008 estamos hablando, se han perdido 174 puestos de trabajo. Y en el año 2000, para mantener viva la Dirección de Arquitectura, para mantener la fuente de trabajo que había en ese momento, llegamos a tener una huelga de hambre de 19 días por las fuentes de trabajo. No fue por salario, es más, nosotros a Rossi nunca le planteamos salarios. Lo que le planteamos es mejorar la Dirección de Arquitectura. Trabajo, porque estamos convencidos que la Dirección de Arquitectura puede y debe darle trabajo genuino y digno a mucha gente del Uruguay, decían los trabajadores en esa época, y criticaban mucho la actitud de la directora de la Dirección de Arquitectura, Neida de León, a la cual no le cuestionamos la parte técnica profesional, pero está claramente demostrado que su plan presentado para este quinquenio ha fracasado. No ha podido poner orden en esta dirección y la Dirección de Arquitectura sigue siendo tierra de nadie porque a esta señora nadie la obedece. Domingo 9 de noviembre del 2008. Tremendo. Voy a adelantar, porque siempre digo que cuando empiezo a mirar el archivo, compañera y compañero, se me escapan algunos adjetivos, pero acá encontré este ejemplar del mismo año, que también tiene que ver con la actualidad, ¿no? 27 de agosto del 2000. Ah, tenemos que mostrar esto, ¿no? Esta es la tapa de... Sí, la portada. De la gestión de Rossi. Sí. Y para la semana que viene, un tema también de mucha actualidad. Miércoles 27 de agosto del 2008. Drástico cambio en la política internacional del Frente Amplio. Uruguay, nuevo aliado de Israel. En plena expansión sionista, condenada hasta por la Secretaría de Estado norteamericana, la Secretaría de Estado norteamericana, Tabaré Vázquez se alinea con el gobierno de Olmert y Pérez, rechaza cualquier intento de conculcar el derecho soberano que tiene el pueblo de Israel a tener su tierra, su Estado para crecer justamente como nación, y se olvida de reclamar el mismo derecho para Palestina. Este vuelco en materia de política internacional, por lo cual Uruguay se alinea con los sectores más reaccionarios y proimperialistas en Medio Oriente, hace que nuestro país, sin ninguna necesidad, quede expuesto a situaciones de violencia poco deseables y estúpidamente a partir de ahora convertidos en blanco de los enemigos de Israel. Y acá mostramos la portada de este ejemplar que vamos a estar desarrollando, el tema de portada, entre otros temas, el jueves próximo. Muy bien, queda planteado entonces. Gracias. Héctor Vicente, gracias. Y nos vemos. Nos estamos viendo. Hasta el próximo jueves a las 10, desde el Archivo de la Juventud. A decir verdad.